Seguimos en la mañana de este domingo 8 de mayo, aquí en La Roque estamos los Corol. Ale, el maestro sigue viniendo por suerte al programa, ¿no? Desde el primer programa de este año tenemos su visita. Uno dijo, bueno, vendrá por un programa, pero parece que no solo vino por ese primer domingo, sino que vino por todos los demás domingos. Hoy no es la excepción, está ingresando por la calle Maipú. Se ve de acá de la ventana. Es Charlie. Charlie, pasá, subí. Charlie, subí, vení. Domingo a la mañana, en vivo. Pasar. No, que pase, viene para acá. Oh, vivo. El señor ese sí, el señor ese mayor viene para acá. ¿Quién habla? Antes que nada, les quiero mandar un gran saludo a todos ustedes porque yo realmente los quiero y feliz domingo para todos, ¿ok? Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido. Un poco de tos por el frío, ¿no? Y bueno, la verdad tuve un poco de fresca en la semana, pero los del rock aguantamos todo, aguantamos las épocas más duras de Argentina, nos han perseguido y los dinosaurios se fueron y nosotros todavía estamos, ¿ok? Ok, Charlie, ¿y estuviste escuchando, por supuesto, la radio? ¿Fuiste a la Feria del Libro? ¿Qué hiciste? Estuve en la Feria del Libro. En el stand de la radio. Estuve en el stand de la radio y la verdad me enteré una noticia que no sabía que había palmado. ¿Quién? La tía Valentina. Es que pasó desapercibido porque fue el día justamente de Ernesto Sábato. Hubo una injusticia mediática. ¿Por qué? La tía Valentina. Y también lo de Sábato, ok. Palmó Sábato, el homenaje, la familia, un grande de las letras, ya no argentinas sino latinoamericanas, y acá un gran sentido de homenaje y un beso a la familia del gran Sábato. Pero uno dice, loco, está todo bien. Después apareció lo del pibe este de Gran Hermano, todo lado, este Cristian, no sé cuánto, lo de Bing. Lo del príncipe este, William, y el otro, que sí, de Altaro Fasardi. Y todo bien, pero la tía Valentina salió chiquitito al lado de un televisor de electrodoméstico en el diario. Charlie, además hay que decirlo, de todo tuvo su testimonio gráfico. Incluso uno vio el féretro, el cajón donde estaban velando a Sábato. O sea, se pide el de Bin Laden, pero la foto del cuerpo de la tía Valentina. No y sería. Acá hay que decir lo que se dice siempre, se fue de gira. Se fue de gira. Pero vamos a hablar de vida. Sí, un gran saludo. Una grande, como toda la gente que ha pasado por los medios. Y a mí me gusta la música, me gusta el rock. Me gusta todo. Y yo lo único que te voy a decir es que no les creo nada. ¿A quién? A los Yankees. No les creo nada. ¿Lo de Bin Laden? Es como que digan ahora que existían los Simonkeys. Los Simón, que es un invento yankee, sí. Y lo de Bin Laden es un invento yankee, ¿okay? Es todo de la CIA. Necesitan eso para tener alguien en contra, ¿okay? Y meterse el enemigo. Muy bien, Charlie, muy entonces, bien. ¿Dónde está? Entonces, se fue de gira. No me jodas, a mí me gusta el rock and roll. Obama está reencarnado, Osama está reencarnado en Obama y Obama está reencarnado en Osama. No está bien, Charlie, es una simplificación no menor, pero muy interesante. A mí me gusta el rock and roll, me gustan los grupos nuevos, me gusta la música que pasa de la radio, y no solamente la Prince. Radio. Prince, me gusta más la nacional rock. Estelares. Me gusta la folclórica, me gusta la clásica, me gusta la nacional, me gusta el tango, me gusta escuchar a la Rea, me gusta escuchar a Anguita. Charlie, vos viste que los separadores. Anguita cumplió años otro día. Sí, cumplió años, Eduardo. Y vos viste maestro. Un grande, pero vos viste que nuestro. Campeón. Nuestra artística la hizo Serasuolo. Serasuolo. ¿Lo viste el otro día con la boina yendo a jugar al 14? Serasuolo es parte, yo diría, del rock. Del rock. O sea, Serasuolo es rock. A mí que no me jodan. Hicimos poco en nuestros años mozos con Serasuolo. Porque muchos lo identifican con otros tipos de música, pero él es un tipo muy muy ricotero, ¿okay? ¿Es ricotero? ¿Y Héctor? ¿Héctor Larrea? Héctor. Se está riendo Charlie. ¿Alguna anécdota con Héctor debes tener? Mira, Héctor es un gran amigo. Con Héctor hemos ido al Tazo el otro día. Ajá. No había nadie. ¿A qué fue un día? Un lunes a las 3 de la tarde. Fuimos a jugar al póker. Él contra mí. Ajá. Nuevamente los dos solos. Y terminamos jugando al ajedrez. Y después hicimos al chinchón. Un gran jugador de ajedrez, Héctor. Y después jugamos al chinchón. Y después nos fuimos a dar vueltas por el centro. ¿Hay efemérides? ¿Hay alguna producción de García para este como domingo? Como todos los domingos, queridos Coroles, porque yo a ustedes los conozco de chiquito, de la época que hacía graffitis, porque los graffitis con Charlie García y los Coroles y los Vergara tienen mucho que ver. En la época, es más, yo salía a pintar, ¿sabes con quién? Con Jorge Jacobson. Claro, claro, un grande. Lo que pasa es que se ponía gorrita porque tenía frío por la pelaca. Pelaca. Bueno, las efemérides del rock nacional. Adelante. Las cosas que han pasado un día como hoy, Say No More, para que la gente joven que nos escuchó a nosotros y escucha ahora nuestras canciones antiguas de nuestras épocas mozas del rock, sepan qué pasó un día como hoy. 8 de mayo. Hace muchos años. Sí. Un día como hoy, pero de 1973, un Epa. Año fuerte, la historia política y social argentina. Y mayo estábamos ahí de Asunción de Cámpora, un día como hoy. Estábamos con Nito, con Nito Mestre, tomando mate con granadina y Crush. ¿Todo mezclado? Sí, sí, sí. En la estación Ramos Mejía. Ahora, una pregunta, Charlie. 8 de mayo. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la estación Ramos, la Crush. La tapita de la Crush traía como un dibujo y un plastificado, ¿no? Vos sacabas con la uña ese plastificado, te lo ponías en el ojo y hacías el recital viendo la mitad de la Pullman para un lado y la mitad de la Super Pullman para el otro. Era Crush, granadina, mate en la estación Ramos Mejía. Ramos Mejía. Y nos empezamos a pelear, discutíamos, en esa época discutíamos por el pelo, yo qué sé, yo quería que Nito se deje el bigote. ¿Y? Y él quería que yo me afeite mi bigote. Entonces, ¿sabes? Yo tenía como una especie de barba también. Pero él, entonces Nito decía, afeitate el bigote. Y yo decía, dejate el bigote, sacate el bigote. Bueno, empezamos a pelearnos ahí en la estación, el neandel, empujando. Epa, en Ramos además, lado, el otro. Sarmiento. Claro, entonces empezamos a revolear los bolsos. Me acuerdo de la bolsa de dormir, porque ese era medio más hippie que yo. Le revolé la flauta a traverso, yo qué sé. Y está todo tirado por el piso. Y dije, bueno, Nito, recoge tus cosas y largo de aquí. Recoge tus cosas y largo de aquí, Nito. No te quiero ver más. Y le dije así para que vaya entendiendo que se acortaba sui generis, ¿ok? Sí. A partir de esa discusión se cortaba sui generis. Recoge tus cosas y largo de aquí. Justo en ese momento llega el tren, sale el guardia y dice, bienvenidos al tren, bienvenidos al tren. Un tipo muy amable. Muy amable. Y dice, bueno, bienvenido al tren. Lo miro y digo, no, querido, no. Yo no voy en tren, voy en avión. Yo no voy en tren, voy en avión. Le dije al guarda, mierda, muy enojado. Lo dejé al guarda, lo dejé a Nito y me fui volando a Morón. Lo fui volando a Morón. Había mucha niebla en Morón. Sí. Entonces aterricé en Palomar, ¿ok? Eso pasó un día como hoy. ¿Te gusta bien? Y si no te gusta, se lo pongo. Pero qué buena historia, ¿eh? Porque dos canciones, Bienvenidos al Tren, No Voy en Tren, Voy en Avión, de distinta época. No sé qué me estás hablando. En el 73. Qué interesante. No sé de qué me estás hablando. Yo saco mis conclusiones, Charlie, no importa. Bueno, música, y un día como hoy, pero de 1984. Ah, más cerca en el tiempo. Andrés Calamaro no escribió ninguna canción. Un día como hoy, pero de ese año. Ninguna. Fue el único día de que lo conozco a Calamaro, que no escribió ninguna canción. Y como estaba un poco aburrido, se fue a ver un partido de bochas a Parque Saavedra. O sea, y no Ajá. Había mucha gente. Era fin de semana, había mucha gente, había mimos, había clown, palomas, era todo el lío. Y él estaba como un poco aburrido. Entonces yo digo, bueno, qué linda tarde para charlar con un viejito. Se charló un viejito primero, ahorcó al clown, porque no se banca. Sí, sí, medio y sí, se los Andrés. Tiró a comer a las palomas. Y sí. Dijo, mira qué lindo ver a las palomas comer. Y se lastraron las palomas el clown. Y él seguía jugando, hablando con el viejito. Y después se quedó viendo el partido de bochas. Y una de las palomas lo mira y le dice, Andrés, ¿cómo andás? Qué linda tarde para lastrarse un payasito. Porque las palomas se morfaron al clown. Sí. Y él se quedó pensando y dijo, sí, la verdad tiene razón. Pobre clown, ¿no? El tiempo es muy poco, dijo. Y siguió caminando por Parque Saavedra. Un día como hoy, Andrés Calamaro. Qué interesante última el origen de frases, de canciones, de la poesía, de lo mejor del rock. Ah, no sé lo que estás hablando. No, pero nosotros sí, Charlie, nosotros te seguimos. Un día como hoy, pero de 1993, más para este lado. Sí. Miguel Zavaleta. Lo tengo, Miguel sí, Zavaleta, sí, cerca de la estación. Como era sábado, se bañó. Cerca de la barrera, sí. Los sábados se bañó. Y le agarró como cierto frío. Entonces dijo, bueno, hace frío, voy a comprar un par de calzoncillos largos, porque le gustaba, una camiseta de frisa, una bufanda multicolor, un gorro de lana, un camperón muy abrigado, guante también de lana. Pero lo que no transó ese muchacho, aunque tenga mucho frío y esté todo mojado, lo que no transó, ¿saben con qué? ¿Con qué? Con suéter. Ah, cuántas cosas. ¿Cómo aprendemos? Miguel Zavaleta, un amigo del rock nacional. Eso pasó un día como hoy, con Zavaleta, con Calavaro y con Lito Mestre y con quien les habla. Porque el rock Charlie, and roll es así. Es un gusto tenerte acá, es un gusto. ¿Te quedas a escuchar un poco de música del Nacional Rock? Si es música nacional, si es la música que pasan siempre acá en la 97, yo me quedo. Porque son mis amigos, Zero More. La música la eligen ustedes. Aguante los Color, aguante la radio pública, aguante la música nacional. Zero More. Y feliz domingo para todos, ¿ok?